Ministerio Secretaría General de Gobierno, Fondo de Medios Año 2019, tienen el agrado de presentar un espacio para la educación cívica pluralista e inclusiva, proyectos ciudadanos que aportan a la comunidad, junto al destacado profesional técnico de nivel superior, Iván Videla Sáez. Aquí le damos la más cordial de las bienvenidas para esta mini charla sobre tenencia responsable y del mundo al cual él se maneja con tanta experticia. Bueno, buenos días, bienvenido. Iván Videla, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿cómo te ha ido? Un agrado tenerte acá en la radio. ¿Cómo estás, Videla? Bueno, muy bien. Aprovecho de saludar a toda la comunidad de la provincia de Cordillera y vengo a hablarles de un tema muy interesante que es la base de la tenencia responsable de animales. Todos escuchamos en nuestro país y en varias partes de tenencia responsable de animales, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que aquí, que allá, que hay que poner el chip, que esto, que hay... Un montón de cosas que nos llega a veces hasta saturar, pero uno dice... ¿Qué es la tenencia responsable de animales? Y lo importante es esta definición que les voy a empezar a dar en este momento. La tenencia responsable de animales, amigos míos, es el ejercicio de hacerse cargo de las necesidades del animal que uno obtiene como mascota. De esta área, tenemos que tener claro que tenemos las mascotas tradicionales y las no tradicionales, como también a veces hay gente que tiene algunos animales exóticos, prohibidos, etcétera, pero no vamos a ir en ese punto. Cuando uno hace una tenencia responsable de animales, tiene que fijarse en las áreas de necesidad de cada mascota. Ejemplo, en este momento voy a hacer un hincapié principalmente en el Canis lupus familiaris, que es el perro, el cual tiene ciertas necesidades y es uno de los que mayor relevancia tiene ante nuestro nivel social junto con el gato. ¿Tú sabías que a través de un reportaje que se hizo en el CNN, tenemos más o menos 255.000 perros y 88.000 gatos que están sin dueños y ambulando por la calle? ¿En serio, Iván Videla? Y esa información está estudiada, ¿no? Esa está estudiada, la declaró el CNN Chile y a través de las bases que tuvo la SUBDERE. Esta publicación, para poderla citar, fue hecha el 14 del 11 del 2018. O sea, es una de las más nuevas reciente, que hay. Reciente, o sea, casi de salida del horno. Parece que la dejaron descansar un poquito también. Bueno, cabe mencionar que todo este ejercicio de hacerse cargo de los animales es dependiente de cada especie. No podemos tener una tenencia responsable de animales para todos por general. Nosotros, por ejemplo, para el perro vamos a tener ciertos tipos que, y para el gato vamos a tener otros muy parecidos, pero nunca van a ser iguales. Por ejemplo... Si tú tienes un perro, tienes que tener claro que el perro es un animal altamente sociable con su entorno, que muchas veces tiene una relación de jerarquías en la cual a ti te va a tomar como un... No, esa palabra alfa ya no está tan tomada, sino va a ser como una parte más de su familia y él va a generar un punto de nivel de respeto hacia ti. Y dependiendo tú que le des su alimento, tan solo el ejercicio de tú darle el alimento ya va a ser un sistema de respeto. Mientras tú lo saques a pasear a tu mascota y ejercitar debidamente, también vas a tener un nivel de respeto por tu mascota y el estado de salud se va a mantener bien, haciendo una adecuada alimentación después, encargándose de su ejercicio y más la asesoría con los médicos veterinarios que hay aquí en la provincia de Cordillera, que son grandes profesionales, tu mascota va a tener una gran calidad de vida y no va a dar grandes problemas ni a ti ni al entorno en el cual tú vives. Vamos a ver una breve pausa junto a Iván Videla Sáez, Proyecto Educación Cívica para un Puente Alto pluralista e inclusivo. Stop. Ya estamos de regreso acá a la radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Fondo de Medios, año 2019, un Puente Alto pluralista e inclusivo, educación cívica aplicado a proyectos concretos y específicos. Iván Videla sigue informando a la comunidad. Adelante, Iván Videla, ¿qué más tienes que comentarnos? Bueno, como les había dicho, dentro de lo que es todo tenencia responsable de animales, en este caso como estamos hablando del perro, ya cumplimos nuestras las necesidades básicas hasta las necesidades médicas que necesita nuestra mascota, y como les digo, así no se va a ver afectado en el entorno. ¿Por qué? El mayor porcentaje de los animales que están abandonados aquí en Chile, o sea, perros y gatos, es por causa de una tenencia irresponsable de animales. O sea, si tú no cuidas la mascota, si lo dejas andar en la calle, etcétera, etcétera, etcétera, tu perro va a hacer problemas porque puede morder a alguien, se puede cruzar en un camino y producir un accidente de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera, y gastos en salud pública, gastos en seguro, muchas cosas más que tarde o temprano terminan siendo un gasto a nivel país. Oye, Iván Videla, en todo este tiempo que he estado trabajando, ¿usted ha visto que ha ido cambiando la mentalidad de la ciudadanía en términos concretos? ¿Hay más responsabilidad o a medida que hemos avanzado hay más necesidad en términos de los animales? Altamente, totalmente. Cuéntanos. Imagínate, cuando empezamos a hacer el proyecto Aperrando Juntos, cuando no tenía nombre, ¿te acuerdas? Cuando tú me empezaste a educar de radio, yo hablaba y muchas veces te decían, ¿y para qué lo pones? ¿Para qué? No se le entiende nada. ¿Cuál es el fin? Y de a poco hemos logrado que algunas ciertas personas que nos han escuchado tengan el típico tip, se hayan aprendido ciertos tips, como una persona que maltrata a un animal puede ser una persona muy peligrosa, un futuro delincuente, un futuro psicópata. Saber que también, ¿te acuerdas cuando hicimos ese video del tratado de Lisboa, donde hablaba sobre que los animales tenían que ser seres de derecho y no simples cosas como en algunas constituciones, como en la constitución chilena, que los toma como bienes muebles? Y así empezó a generarse ciertas ideas, y a través de mucha gente, no solo nosotros, sino a través de un montón de movimientos sociales que han ido a raíz de varias gente que ha levantado la voz y ha dicho, no, los animales son como tú, son como yo, necesitan respeto, necesitan cariño. Y ahora, por ejemplo, por cosas de la vida, a mí me tocó entrar a una brigada de rescate, ser parte de una brigada de rescate bien activa, y vi el avance social, que primero decían la mayoría de los rescatistas, ¿para qué alguien que sepa veterinario, un técnico veterinario o algo, en nuestras filas para colaborar? O sea, va a dedicarse a rescatar los animales y no a las personas. Siempre desean eso. Y claro, nosotros apoyamos el rescate de personas, pero nuestro enfoque principal, de los que participamos en distintas entidades que hay, en distintas banderas de rescate, el fin también es rescatar a los animales. Tenemos una nueva ley de tenencia responsable que considera en el rescate, en los rescates, las evacuaciones a los animales. También tenemos el tema de que por ejemplo, se sabe, y cuando se empezó a entender que la gente, cuando los incendios de Santa Olga, por ejemplo, murieron muchos animales quemados, muchos animales heridos. Pero una de las cosas que se empezó a entender, el valor del animal para la persona, el valor emocional. Ejemplo, pueden haber perdido muchas cosas en esas catástrofes, todos sus seres materiales, pero teniendo su mascota, el estado psicológico y el estado psiquiátrico, que hablaban muchos profesionales de esta área, no sé los nombres, no los puedo citar, hablaban de que la recuperación de esa persona y las posibilidades de salir adelante eran mucho mayores. Entonces el tiempo de tratamiento era menor. Y para toda esta gente que habla de costo-beneficio, al final les digo, amigos, esto al final les sirve menos gastos para el país. Claro, hay todo un tema que está ligado, son variables que están completamente relacionadas unas con otras. Oye, Iván Videla, ¿y cómo ves tú el tema de nuestros hermanos menores, nuestras mascotas, relacionadas con los adultos mayores? ¿Qué relación se da ahí? Mira, en este caso me voy a ir al mundo felino, sí, que es el más especial. En Toulouse, Francia, hace mucho tiempo, un científico que se llama Jean, que su nombre es Jean, pero no me acuerdo el apellido, en una de las universidades de Toulouse, Francia, empezó a averiguar la ronron terapia, que es una terapia a través de ronroneo. Significa que sus ronroneos emiten, se descubrió que hacían una onda de 3 a 5 Hz. Esta onda ayuda a que las células corporales, de cierta forma, tuvieran mejor recepción de los fármacos que a veces tomaban, tuvieran unos planos de relajación de mejor forma, y que la circulación sanguínea fuera mejor, que el nivel de dolor por algunas enfermedades como la artritis y artrosis ya no fuera tan fuerte, y así no tenían que acudir tanto a los remedios porque entraban en un plano más de relajación al escuchar el simple ronroneo. Por ejemplo, los perros, para nosotros muchas veces me da risa, he escuchado ¿por qué rescatan perros y tanto rescatan perros si solo hay que rescatar personas? Han dicho, y he escuchado y he visto publicaciones, cuando sucedió lo de México, el terremoto hace unos años atrás, decían mucho eso, pero se les olvidaba que tenían una perrita llamada Frida, la de la Marina de México. Frida logró rescatar sobre unas 20 personas y encontró como unos 60 muertos, más o menos, entre que habían quedado sepultados. Entonces, yo le llamo a la gente a que haya un punto más de evolución, más mental o psicológico, en el cual se pueda entender el aporte que nos pueden dar y también el beneficio que nosotros podemos tener de ellos, de ciertas cosas que nosotros no podemos cubrir por nuestra forma fisiológica. El cariño, el afecto, exacto, el amor, la ternura, son temas realmente importantes que tú estás dando a conocer a esta hora, mi querido buen amigo. Vamos a hacer una breve pausa y estamos de regreso junto adelante a Iván Videla Sáez. I'm Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música a esta hora en la radio Puente Alto. Hay una pregunta que nos llegó, en realidad nos llegaron dos preguntas. Voy a hacer la que es la primera pregunta que me llegó de parte de Paulina González, que es una amiga profesora. Juanca, ¿por qué no le pregunta al amigo que está al aire en este momento qué pasa con el cambio climático y nuestros hermanos menores? ¿Cómo afecta el tema del cambio climático a nuestros hermanos menores? Después la pregunta número dos. Mira, el cambio climático en los animales menores, en nuestros hermanos menores. Principalmente en este momento, ahí me iría del área de la mascota y ¿has escuchado de los Sea Shepherd? ¿Perdón, los qué? Los Sea Shepherd. No, por favor, explícame. Sea Shepherd son un grupo semi-rebelde que combate la caza de ballenas, ¿ya? Y trabaja con varios científicos en los cuales ellos se dieron cuenta que por el cambio climático muchas ballenas han aumentado el porcentaje de barajes de ballenas, de grandes grupos y delfines. Por ejemplo, a razón del cambio climático, porque ellos siguen corrientes y se guían por corrientes y por el canto, o sea, por su onda sonora que se llama canto, y se van comunicando para ir zanjando las rutas migratorias en las cuales se van moviendo. Ante lo cual, por estos cambios de climáticos, muchas veces se han encontrado muchos barajes de ballenas, ballenas azules, delfines masivos, en los cuales la gente va y gracias a Dios no es como antes, que iban y se sacaban y los dejaban morir, se sacaban fotos y los dejaban morir en el lugar después. No, ahora la gente es partícipe y va y los vuelve a su lugar. También hemos visto temas, se han visto muy afectadas las aves. A veces grandes bandadas de aves cambian las rutas, poniéndose en peligro de otras áreas. ¿Y en qué área más podríamos decir? Y algunos peces también, pues. Algunos peces también por los cambios de marea han terminado en las orillas del mar. Y terminan muriendo, y es una pérdida también de alimentación para la gente que se alimenta de ellos. Y ahora vamos, me parece, muchas gracias por tu respuesta. ¿Uno puede tener cualquier raza de perro? No. ¿Por qué no? Cuéntanos. Tú, para tener un perro, primero tienes que pensar: ¿tengo los medios económicos para tener? ¿Tengo el espacio necesario? Tengo los medios económicos, el espacio necesario. Tengo la psicología necesaria para tener uno de estos perros. Por ejemplo, se habla mucho de los pitbull, los rottweiler, perros grandes, molosos, que muchas veces se han visto mal tomados por los medios de prensa, que dicen: no, son perros peligrosos, son perros asesinos, así que dañarían a toda la gente, etcétera, etcétera. Por favor, los perros por raza primero van a tener como un aproximadamente un 30% de su comportamiento dependiendo de la raza. Otro porcentaje viene que es como un 20% más, hasta un 30% más del apego y la crianza que uno le dé. Y dependiendo tú, ahí haciendo hincapié en la crianza, si tú no tienes un estado psicológico para criar un perro moloso, o tener un perro muy inteligente, o tener un perro de estos chiquititos, no lo tengas, porque vas a producir un peligro. Ejemplo, ahora está de moda el pastor belga de Malinois. ¿Has escuchado de ese perro? No, cuéntanos. El pastor belga de Malinois es uno de los grupos de pastores belgas. Se está usando mucho en el tema de... Lo han traído un poco más algunas personas para... Son perros de trabajo. O sea, son perros de alta actividad física que no se pueden mantener en una casa, así como cualquier mascota. Se necesita estos perros tenerlos en constante actividad física. Los cuales, por ejemplo, si tú lo tienes, se va a empezar a estresar, te va a empezar a romper las cosas de la casa, se puede poner más bravo y puede terminar mordiendo, porque tiene una capacidad física y muscular muy alta. Es casi uno de los perros que mayor capacidad física y ágil tiene entre todos. Puede llegar a saltar hasta los 3 metros de altura, por ejemplo. ¿Y Iván Videla, ¿qué se siente estar acá en la radio, compartir en este proyecto Educación Cívica para la Comunidad y hablar desde tu área, lo que más te gusta? A ver, la radio. Y el proyecto Educación Cívica, específicamente. Ya, bueno, una oportunidad para seguir fortaleciéndome en lo que es radio. Yo llegué a la radio de paso, o sea, por... ¿Te acuerdas que una vez me invitaron a hablar? Bueno, de esa vez que me invitaron a hablar me fui formando y después con este programa he podido dar un enfoque para llevar esta idea a un punto más concreto. Y al generar este punto más concreto, a futuro vamos a poder dar mejores herramientas a nuestra provincia para que los resultados sean más específicos y más directos hacia la gente, con mayor contacto hacia la gente. Qué bueno, me alegro. Entonces te ha servido, ¿no? Me ha servido mucho. Muchas gracias, Iván Videla. ¿Hay algún refuerzo para la comunidad? Más que nada, invitarlos a seguirme en la fanpage, que es... tengo varias fanpages. Una que es la de mi trabajo, que es Ahora Mascotas. Otra que es Aperrando Juntos FM, que es el del nombre de nuestro proyecto. Y los tengo invitados a sus dudas, sugerencias y gente que quiera participar activamente en este proyecto. Muchas gracias por venir, Iván Videla Sáez. Que estén bien y buenas noches. Hasta. Bueno, seguimos avanzando en tu proyecto Educación Cívica para un Puente Alto pluralista e inclusivo junto a Iván Videla Sáez. Iván Videla Sáez ya tiene interesado de parte de la comunidad educativa Colegio Renacer. Nuestro buen amigo, el director Marcelo Valenzuela, me citó para una reunión para mañana. Espero mostrarle alguna idea concreta y puntual. Educación Cívica para un Puente Alto pluralista e inclusivo, Fondo de Medios año 2019. En la radio, Ministerio Secretaría General de Gobierno. I paid my due.